Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hay una fábula que relata el hecho de una princesa que tenía una pelota de oro. Con ella jugaba en el parque del palacio de su padre. El rey la había prevenido: no pierdas la pelota de oro. Sin embargo, cuando jugaba y corría sin pensar, la pelota de oro saltó hasta el pozo y se hundió en las aguas profundas. Apenada, la princesa buscaba la pelota con la mirada. Sus lágrimas caían en el agua. De repente, las aguas del pozo se movían y emergió, nadando, un gran sapo, el que preguntó a la princesa: ¿por qué lloras? Sollozando, le contestó: mi pelota de oro se ha caído al pozo. El sapo preguntó: ¿querés que la saque? La princesa comenzó a suplicarle: por favor, tráeme la pelotita de oro. Bien, dijo el sapo, te la voy a traer, pero solo te la voy a entregar si me prometes que, sentado a la mesa de tu padre, pueda comer de tu plato de oro y beber de tu vaso de oro y luego dormir en tu cama de oro. Rápidamente le dijo la princesa: te lo prometo. Entonces el sapo saltó al agua, se sumergió al pozo, luego se removían nuevamente las aguas y salió el sapo con la pelota de oro, que llevaba adherida unas algas de las profundidades del pozo. La princesa tomó rápidamente el juguete precioso y dijo: gracias, y corrió al palacio. Más tarde sonaba la campana que llamaba la cena real. La mesa estaba puesta, había platos y vasos de oro. Entró el rey con su hija, la princesa, y tomó asiento con ella para cenar. Entonces se abrió la puerta hacia el parque y entró saltando el sapo. Se acercó a la mesa, dejando en el piso de mármol rastros de agua, porque acababa de salir del pozo. Con un salto atrevido, subió a la mesa y comenzó a comer del plato de oro de la princesa y a beber el vino de su vaso de oro. La princesa lanzó un grito de disgusto. Ya no pensaba lo que había prometido al sapo por traerle la pelota de oro. Ya que no se acordaba, era ingrata. Le gritó: salí de aquí, feo animal. Hasta trató de pegar al sapo. Este había saltado de la silla y atravesaba el comedor real. No había remedio. La princesa tenía que contar a su padre todo lo que había sucedido. El rey dijo severamente: lo que uno promete, lo tiene que cumplir. ¿Quién sabe cómo le podés ayudar al pobre animal, el que ha venido en tu ayuda? Era hora de ir a la cama. Cuando la princesa llegó a su dormitorio, el sapo ya estaba en la cama y la mirada con sus grandes ojos redondos. La princesa olvidó su promesa. Llena de ira, agarró al sapo con dos dedos de una pata y lo lanzó contra la pared. De repente estaba delante de ella un príncipe, vestido espléndidamente con terciopelo y seda. Abrazó a la princesa y dijo: me has liberado, porque pude comer de los platos de oro del rey y beber de su vaso de oro y dormir en su cama de oro. Por eso me he transformado. Una bruja mala me había convertido en sapo en el palacio de mi padre. Este cuento muy antiguo se puede aplicar a lo que sucede con la fuerza transformadora del sacramento de la presencia real de Jesucristo que es la Eucaristía. Allí nos alimentamos del pan de vida, que es Cristo. El plato, el vaso y la cama de oro del Rey, todo esto lo anhela el sapo desde el barro hondo del pozo que nos representa como hombres viejos. En el bautismo nos hemos convertido en hombres nuevos, hijos del Rey eterno, dueño de todo lo que existe. Ahora podemos sentarnos a la mesa sagrada con la dignidad que nos concedió. El plato de oro representa la patena, que significa literalmente plato o recipiente, en donde se deposita el pan común que se convierte en el pan consagrado después de las palabras pronunciadas por el celebrante, que es absorbido totalmente por Cristo sumo sacerdote, quien sigue repitiendo las palabras de la última cena cuando tomó el pan, lo bendijo y luego dijo: esto es mi cuerpo. En la misa bebemos del vaso de oro del Rey, que es Cristo. Vaso y cáliz significan lo mismo. En el relato de la última cena se dice: este cáliz glorioso. Es célebre ante todo por su contenido memorable, la sangre de Cristo que manó de las heridas del crucificado. Finalmente, recordemos que quien bebe de este cáliz recibe la vida eterna. En el momento de la comunión eucarística descansamos sobre el corazón del Redentor, como el apóstol San Juan durante la última cena. Este es la cama de oro del Rey, ese Salvador que nos oculta en su corazón. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.